tiene que ver con que hay pocas locaciones en la ciudad de Buenos Aires donde se puedan habilitar discotecas clase C con una buena cantidad de capacidad, ¿no? Uh-huh. Generalmente las bailantas son muy masivas y tenían grandes locaciones con capacidad para 3.000, 4.000 personas, que hoy con la nueva ley que rige en la ciudad de Buenos Aires bajaron a 1.800, 2.000 personas. Uh-huh. El caso de Metrópolis es bastante particular porque, bueno, hoy el barrio ha cambiado muchísimo con respecto a lo que era antes. Sí. Y un local como este en Palermo permite jugar con muchas producciones. Nosotros no vamos a hacer solamente rock, sino este es un espacio, es un microestadio donde, bueno, va a haber espectáculos de rock, de reggae, de dance, turnos de discotecas. Ajá. O sea, va a haber varias cosas. No es que nos quedamos en un solo... en un sostito. Claro. En su momento en el barrio de Palermo muchos vecinos no estaban de acuerdo con que hubiese una bailanta ubicada porque supuestamente los jóvenes cometen desmanes y toda la pelota. Y de hecho había una resistencia a que se volviera a abrir. Muchos creían que el motivo de su cierre fue el cambio en el barrio, que cada vez se refinó más, por decirlo de una manera, y se había perdido el aspecto barrial. Desde el palo del rock, que muchas veces tienen muchísimas cosas en común con la movida tropical, a veces se suele decir lo mismo. ¿Tuvieron resistencia para instalarlo? No, bueno, en realidad Metrópolis no cerró por ese motivo. Metrópolis cerró por una cuestión de los dueños que no querían tener más otra bailanta más, ya que tienen Fantástico y tienen otras por provincia. Mm. En realidad no fue ese el motivo. Mm. Y obviamente los vecinos, cuando empezamos las obras, empezaron a venir y a ver qué estamos haciendo y nos preguntaban, pero la verdad que hemos hecho una inversión en insonorificación del local. Mm. Y tenemos bastante gente de seguridad trabajando, más de la que nos pide el gobierno de la ciudad, donde, bueno, se trabaja tranquilo y generalmente la puerta está despejada y no tenemos serios problemas. La verdad que, de hecho, no tenemos problemas y en los otros lugares que ya tenemos en Buenos Aires, la verdad, trabajamos muy tranquilo y con una muy buena relación con los vecinos. Mm. Eugenio, cuando cerró la metro, estuvo mucho tiempo abandonado el edificio y se notaba por afuera bastante dejado. De hecho, hasta se había derrumbado un parte de la pared del frente donde se pintaban cada fin de semana con colores los nombres de las bandas que iban a estar tocando ese día. ¿Cómo encontraron ustedes el edificio y cuáles son las modificaciones que realizaron en el interior para que el cumbiero que ha ido a la metro mil veces vea en su memoria cuál es el nuevo mapa interior de lo que fue Metrópolis? Bueno, en realidad la estructura es similar, o sea, todavía seguimos teniendo los Pullman arriba, se hizo otro tipo de ingreso con un foyer para ingresar, como se llama el local, con un cortinado, la barra de la derecha, que era la más larga, se acortó un poco para poner los baños de discapacitados. Mm. La cabina se hizo enfrente, en la mitad del local, enfrente a la barra, porque, bueno, hoy en día los DJs tienen una participación bastante importante dentro de las fiestas. Sí. Y están cerca de la gente. La cabina antes estaba arriba en el fondo. También se puso otra barra abajo, llegando al escenario sobre mano izquierda. Mm. Sería donde funcionaba el guardarropas. Claro, ahí ahora están los vestuarios. Ajá. Porque no tenía vestuarios Metrópolis. Claro. Como la gente de la bailanta, las bandas llegan, tocan y se van. Claro. Muy rápido, ¿no? Hicimos tres vestuarios con tres baños particulares, con aire acondicionado para... Ajá. Las bandas, porque, bueno, nosotros vamos a traer bandas internacionales, por ejemplo, el jueves 15 toca Agent Orange, una... Ajá. Banda de California, toca Bulldog. Ajá. Va a tocar Bulldog la semana que viene, el jueves 16. Ajá. O sea, apuntamos a traer varias bandas de diferentes estilos de música internacionales, entonces teníamos que acomodar el lugar para que esta gente tenga un buen servicio y se vayan contentos los músicos, ¿no? Que para nosotros son muy importantes. ¿Y el estado del edificio estaba muy decaído? En realidad, no. Estaba muy bien, estaba bastante bien. Sí, tuvimos que hacer muchísimas cosas en materia de decoración y cambiar toda la instalación eléctrica, que sí, eso estaba muy mal. Okay. Pero después no, estaba bien el local, el piso, las paredes. La verdad que no, sí, la fachada estaba mal. Claro. Pero tampoco era nada de otro mundo. Ahora se le hicieron unos cambios, se puso un cartel nuevo. Bueno, ya la gente lo está apreciando, ¿no? La gente, la verdad que pasan con los autos, con la cantidad de gente que pasa por acá y están mirando, y el local quedó muy lindo. Llama la atención. Y sí, y aparte tenemos una técnica, te diría que única en la ciudad de Buenos Aires. Bien. Tenemos una consola de estadio, como se usa en River Plate para hacer Madonna, claro. Una consola digital. Tenemos más de 35 móviles en iluminación, hacen que claro. El lugar estalle porque tiene un techo muy alto y eso permite que se pueda jugar muy bien con las luces. Claro. Todas las barras tienen luz de LED en el fondo, que cambian de colores. Claro. La verdad que el local quedó muy lindo. Bien. Obviamente tenemos que seguir haciéndole cosas. Ok. La última, Eugenio, así ya te dejamos tranquilo. Me decís que es un nuevo espacio, bienvenido el rock and roll, bienvenida a las bandas de afuera. Ahora, al público que va a bailar, para el cumbiero rockero, de esos que abundan en esta ciudad de Buenos Aires, donde juegan un poco con los dos estilos musicales, ¿se le va a pasar alguna cumbia en el medio de la noche, como suele pasar, por ejemplo, en La Reina, el boliche ubicado en Flores, donde tocan bandas, se pasa rock and roll, pero hay un momentito de cumbia donde se salen a encarar a las pibas? No te puedo mentir, no, la verdad que no, porque es un estilo que nosotros tenemos. A ver, a mí me gusta la cumbia, la bailo, pero es una cuestión de que el DJ que tenemos y el director artístico proponemos un estilo de música y no se mezcla. Okay. Pero bueno, es el nuevo negocio. La gente seguramente que escucha tu programa debe estar melancólica y habrá pasado grandes momentos acá. Y bueno, pero tienen otros lugares también, Así no, que claro está, es cuestión de diversificar. Igualmente, la invitación también para el cumbiero curioso que quiera, sí, que quiera expandir un poco más los conocimientos musicales, que siempre es bueno eso. Que vaya a Group también. Siempre es bueno, están todos invitados. Bueno, Eugenio, queremos agradecerte unos minutos en esta noche. Suerte en el baile, che. Bueno, muchas gracias a vos, a la gente de la tribu, que tenemos mucha relación con el otro negocio que tenemos, que es Uniclub. Uh-huh. y a Rodrigo y a la gente que siempre nos atienden bien y nos dan una mano y retroalimentamos la relación, poniendo el hombro cada uno, cada parte en lo que puede. Bueno. Así que los felicito. Nosotros festejamos en Uniclub los 20 años de FM La Tribu. Uh-huh. Para nosotros fue un orgullo que las radios comunitarias sigan extendiéndose por toda América Latina. Realmente pueden hablar de cosas que no se hablan en otros lados y con una libertad que no se tienen en otros medios.